cuentan. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Y antes nos decía Miguel Ángel que hay muchas cosas que ocurren en los barrios de esta ciudad, y nosotros tenemos la necesidad y la obligación de contarle a los oyentes qué pasa, qué ocurre. Y vamos a hablar de Distrito Sur, y para ello hemos invitado también a Inés, que nos acompaña un ratito esta mañana aquí en el programa. Buenos días. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ahora mismo vamos a Carola. A Carol... A, ca... a Carolada. A Carolada, de Carola, ¿no? De Carola, sí. Sí. Un recuerdo a Carola, por ahí si no estás es escuchando. Es un besito, Carola. Un besito a Carola. ¿Qué tal, Inés? ¿Bien? Muy bien, sí. Bien emocionada, porque las actividades del Distrito Sur nunca paran. Vaya, siempre están con una cosa u otra. No. Y no hay manera de parar, ¿eh? Siempre se está haciendo cositas, ¿no? Y de esas cositas que se están haciendo, vamos a hablar con Mariló, que amablemente ha accedido a nuestra llamada telefónica. Es una mujer muy ocupada y siempre intensamente para arriba y para abajo, y ha hecho un pequeño alto en su camino para atendernos. Buenos días, Mariló. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás, amiguita? ¿Bien? Bien. Qué bueno, bien. Qué bueno. Gracias por llamarme. Sí, hombre, porque nosotros queremos contar todo lo que pasa en los distintos barrios, ¿no? ¿Cuál es la actividad, Inés, que se va a llevar a cabo estos días? El Día de la Vecindad. Uh-huh. El Día de la Vecindad del Distrito Sur. ¿En qué fechas? El 8 de junio, ¿no, Mariló? Si no me equivoco. Sí, el 8 de junio a partir de las 8 de la tarde, ahí estaremos en el entorno de la Calahorra, como siempre. Uh-huh. Y bueno, pues en torno a la Calahorra, un símbolo, ¿eh? A mí es de unos edificios de aquí de Córdoba que me tiene enamoradísimo, la Calahorra. Le he sacado fotos de noche, de día, de mañana, atardeceres, con fuegos artificiales, de todo. Me impresiona, me impresiona. Oye, esta actividad que lleváis a cabo, Mariló, es una actividad que los vecinos cada año la hacen. Sí, el Día de la Vecindad es un día de los dos grandes que tenemos en el Distrito Sur, junto a las Jornadas por la Paz, donde aprovechamos la coyuntura y todos los colectivos pues se unen para seguir reivindicando lo que, por ejemplo, este año las desigualdades sociales en el Distrito Sur, que ya comenzamos con las Jornadas por la Paz y ahora continuamos. La verdad que es un día muy emblemático y donde participa muchísima gente. Este año lo que ocurre es que lo hemos incluido dentro de Río Mundi y imaginamos que la participación será mayor. ¿Mayor porque es Río Mundi o porque...? ¿Por qué me pregunta? Porque me imagino, ¿no? Me imagino. No, nosotros esperamos que el Día de la Vecindad sea un día para los vecinos y las vecinas del distrito, como sí, siempre. Ajá. Río Mundi tiene su contenido, que me parece súper interesante, y es verdad que está todo reflejado en torno al río, y me imagino que ya habrán hecho, bueno, ya lo habéis visto en la prensa y en la radio y todos los carteles de aquí por ahí, es un programa amplio de actividades. Pero el Día de la Vecindad tiene su actividad propia, porque además viene de hace ya bastantes años, ¿no? Entonces, quiero decir que se va a incluir porque luego habrá, se aprovecharán los mismos recursos, los mismos escenarios, habrá luego conciertos, pero que ya dentro del programa de Río Mundi. El Día de la Vecindad tiene su programación como siempre, su programación propia. ¿Y eso quiere decir que el protagonismo de la vecindad se pierde, se diluye? Espero que no, espero que no. Ese suspiro, ese no. Suspiro. ¿Pero por qué me preguntas? Porque la vecindad, yo creo que el Distrito Sur es de los distritos más guerreros de aquí, de Córdoba, y siempre están reivindicando cosas, ¿no? Y... Claro, lo que pasa es que, mira, yo entiendo que no había ya fecha, porque si no se hacía en este día, la semana siguiente ya empieza la Noche Blanca del Flamenco, ¿vale? O sea, que creo que el 16. El otro, si, para, quiero decir, para hacerlo un viernes o un sábado. El otro fin de semana ya creo que había otra actividad y ya nos ponemos en julio, y es verdad que hace muchísima calor para hacerlo, aunque tengamos carpa y todo, fíjate ya, y todavía no hemos empezado el calor, y ya, como dice Inés, ya va acalorada. y el calor que el calor que puede hacer en pleno mes de julio, que me acuerdo que un año se hizo, pero es verdad que lo pasamos muy mal. Mariló, ¿cuáles son las actividades que va a desarrollar el Consejo de Distrito? Pues mira, el Consejo de Distrito tiene va a hacer un mural de graffiti impresionante de en torno a los pájaros, a los animales, va a presentar un libro, va a vender, van a tener venta de libros, creo, de también de animales. Una asociación del distrito, creo que Mujeres de Hoy, ha hecho también una actividad en torno a los pájaros, se va a presentar la exposición en el molino que tenemos allí junto a la Calahorra, San Antonio, ¿no? El de San Antonio. Y luego los talleres, el baile, siempre nuestras mujeres del Belly Dance, que siempre participan en toda la Jornada de la Paz, en el Día de la Vecindad, las niñas del taller de Zumba, la barra este año la lleva la Asociación Amargacena, pondremos a stand, como siempre, Fabamundi, del Rey Heredia, Nubia, o sea que habrán stand también. Hay una exposición también, ¿no?, que es del Consejo de Distrito. Esa que te he dicho, me parece. Creo que es la que te he dicho del molino. Eso. La hace el Consejo de Distrito junto con la asociación y eso. Esa es la que pone. Y luego también habrá un stand sobre el centenario del Rey Heredia, ¿no? Claro, el stand del Rey Heredia que te he dicho que habrá, pues explicarán el centenario, habrá actividad en torno a él y explicarán por qué se celebra este año el centenario del colegio. Muy bien. Oye, ¿cuál de ellas, de todas las actividades que estáis llevando a cabo, cuál de todas ellas podía sugerirnos? Es que creo que en general claro, es que mira, empieza este año, además yo no digo que va a ser cortito porque a partir de las 10 de la noche empezarán los conciertos ya propios de Río Mundi y ahí es como que se diluirá un poco ya la propia reivindicación es nuestra de la vecindad, ¿no? Entonces de 8 a 10 pues todos los stands y todas las actividades son de personas que participan en colectivos del distrito. Y yo no te puedo decir una u otra, todas creo que son súper interesantes y el hecho de participar en el Día de la Vecindad ya quiere decir que están implicados y creen en la participación, ¿no? Yo ahí destacaría, Mariló, por ser una actividad con niños, con niñas, con mayores, el tema de lo que tú has dicho de las aves, ¿no? Claro. Va a haber avistamiento de aves, se va a hacer un sorteo de los libros. Exactamente, el sorteo de los libros, el graffiti del mural que va a ser... El mural también. El mural que será impresionante. El mural va a ser una cosa impresionante. Uh-huh. Claro que lo recomiendo, pero ¿cómo me pongo yo a decir una foto? Todas son importantes y todas merecen la pena visitar y participar, claro, sobre todo. Oye, cuando se lleva a cabo una actividad en que se implica en este caso el Distrito Sur, quienes organizan esto, ¿se ponen en contacto con vosotros para organizar esta actividad, tomar en cuenta vuestra opinión o se hace un plan conjunto? ¿Cómo se hace? Mira, el Consejo de Distrito, antes de tomar decisiones ni nada, organiza una comisión que surge del propio Consejo de Distrito y de ahí las personas que... Hombre, vamos a ver, la comisión tiene una propia entidad o puede en un momento dado decidir algo, pero no se hace nada sin consultar a todos los colectivos. Y antes de eso se manda lo que se va a hacer, lo que se ha pensado. Imagínate que el título que se le puso al lema, ¿no? Más que el título, el lema que se le puso a la Jornada por la Paz, se decidió entre todos y ahora igual, el Día de la Vecindad, se le manda correo a todos los colectivos que estén o no en el Consejo de Distrito, se les pregunta si quieren participar en las actividades que se van a organizar dentro del Día de la Vecindad. Y de ahí surge la comisión, una comisión que organiza, que es la que se encarga de pedir permiso, bueno, porque es verdad que tenemos que dar las gracias al personal técnico del ayuntamiento, ¿no?, que está en nuestro distrito, a Diego, a Jesús, es que ellos, sin ellos, nosotros, eso nos costaría un mundo, y es verdad que nos facilitan mucho. Uh-huh. O sea, todo lo que es la tramitación con el ayuntamiento, pues ellos lo hacen más rápido y son más efectivos. Pero esa comisión se encarga de eso, ¿eh?, de hacer, si hubiese un manifiesto y todo eso. ¿Y quién organiza Río Mundi? ¿Tomó también en cuenta el Distrito Sur? Sí. Río Mundi se explicó en un consejo de distrito que vinieron el concejal y un técnico del ayuntamiento explicando Río Mundi. Nos ofreció la oportunidad de hacer actividades dentro de Río Mundi, por eso vimos que se podía hacer el Día de la Vecindad. Y luego hubo una posterior reunión con la persona que lo organiza y con la comisión organizadora. Claro que sí. No. En fin, es una actividad muy intensa, muy interesante, de mucha participación, claro, por lo cual están todos los oyentes invitados, ¿no? Por supuesto, no solamente el Distrito Sur, toda la ciudadanía, porque, como ya te digo, que engloba dentro de Río Mundi los conciertos que hay en esta parte del río, va a ser un fin de semana intenso y, además, incluyendo el Día de la Vecindad, donde normalmente participa más gente del distrito, evidentemente. Genial. Mariló, pues una mujer incansable, ¿eh? Siempre está en todos los follones, ¿eh? No, Mariló, tu colectivo Nubia, ¿cómo va a participar en el Día de la Vecindad? Van a poner el stand de los libros solidarios como todos los años. Este año también lo pondremos y ya sabéis que con lo que se recaude pues siempre intentamos ayudar de una forma u otra a familias. Este año hay una familia en el Guadalquivir que se le incendió el piso, tú ya lo sabes. Sí. Hemos estado ayudándole todo lo que hemos podido y seguiremos, no con ella sola, sino con quien nos lo pida. Pues muy bien. Mariló, pues muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y ya sabes, esta es tu casa, ¿no? Claro que sí. Vale. Tú me invitas cuando quieras. Pues un besito y que vaya muy bien esa actividad igualmente, de la vecindad en el Distrito Sur. Sí. Un vale. abrazo muy grande. Un abrazo igualmente. Beso, Inés. Beso, Inés. Beso. Beso. Hasta luego. Adiós.